Seguimos con este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, con música de todos los tiempos y todos los géneros. Ahora, Joni Mitchell y el tema El Batir de Alas Negras. As you algo de pop de los años 80, el grupo Prefab Sprout y el tema Knock on Wood. Y ahora escuchemos a la cantante Macy Gray en el tema I Try. Where you are not there. Goodbye, and I choke. always seem alright and smile when you leave. But my smiles are just a front, just a front. Ahora algo de funky, el grupo de Anthony Brancati, el tema neo-funk con la participación del baterista Larnell Lewis y el tecladista Robbie Root. al incomparable bajista Abraham Laboriel en el tema The Bass Walk, junto a Pee Wee Hills en bajo, mi chico Hills en teclados, Bill Maxwell en batería, Caleb Quay en guitarra y Harley Hackensmith en guitarra también. Thank you. Así hemos llegado al final de este programa de hoy. No solo jazz, música del mundo, aquí en el 99.3 MHz del dial Radio Panamericana, que transmite para el centro del Valle de Punilla y que lo hace a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Los espero el próximo miércoles a partir de las 20:30 y los dejo escuchando esta música interpretada por el grupo Pomplamoose, el tema Something About Us. There's something between us anyway.